El mausoleo, de Emilia Pardo Bazán. Esto de las ambiciones humanas tiene mucho que observar. Cada quisque pone la mira en algo que quizá al vecino le sería indiferente. Hay ambiciones generales, hay otras individuales, extrañas y difícil justificación si no supiésemos que todas son igualmente vanas. A pocos seguramente les desvelará lo que fue objeto de las constantes ansias de un hombre, por otra parte sencillo y ajeno a la mundanal vanagloria. Don Probo Gutiérrez López, empleado subalterno, solo lamentaba carecer de bienes de fortuna, porque desde niño había fantaseado que sus despojos esperasen el juicio final encerrados en un mausoleo suntuoso, erigido en el cementerio de su ciudad natal, Repoblada. Este cementerio, para el cual se había aprovechado terrenos baldíos que antes fueron estercoleros públicos, es uno de los ejemplares más desastrosos de lo antiestético y antipoético de las construcciones modernas. Ya se consagren al reposo de la muerte y al tráfago de la vida. Una tapia blanca y maciza lo cerca, dando a su forma fastidiosa regularidad. Una capilla de estilo gótico de Alcorza rompe únicamente la monotonía del cuadrilongo, proyectando en una esquina la pobreza de su endeble aguja. Dentro, los nichos adosados a las paredes enfilan sus anaqueles mezquinos que sugieren la idea de muertos asfixiados en la estrechez. Las lápidas ostentan rótulos candorosos y el abrigo de vidrios ovales, fotografías amarillentas, mechones de pelo lacio y ramos de siempre vivas. El arbolado nuevo, cipreses y sicomoros, no ha adquirido todavía el frondoso porte que tanto hermosea algunos camposantos modestos. Faltando el verdor, faltan pájaros, esas aves de canto vivaz y alegre que en tales lugares parecen adquirir sugestiva melancolía. Y así, el cementerio de Repoblada es realmente de una tristeza depresiva, aburriente y seca, que irrita en vez de conmover. Pues con todo esto, Probo Gutiérrez anhelaba ocupar en el cementerio más feo del mundo un lugar de preferencia. Es de advertir que Don Probo, no sé si por costumbre, por penitencia o por entretenimiento, era obligado acompañante de los cortejos fúnebres. Ninguno cruzaba las calles de la ciudad, a son de fagote y entusalmodias, que no llevase detrás al buen Don Probo, con su raída levita y su sombrero anticuado. Y los socios del recreo, donde Probo jugaba al tresillo, siempre que no se trataba de enterrar a alguien, le gastaban la broma de decirle que ni aun después de muerto quedaría franco de servicio, puesto que habría de figurar honrosamente en su entierro propio. En sus diarias visitas al Campo Santo, seguía Don Probo con inexplicable interés la construcción de cenotafios y panteones, la colocación de lápidas y rejas. Comenzaba a estar de moda este género de lujo, y los edículos neogriegos, románicos, góticos, al apiñarse, formaban el más incoherente revoltijo. Había columnas truncadas revestidas de hiedra, había cruces en que se enredaban campanillas, había pirámides coronadas por un busto, había incluso estatuas, o más bien monigotes, y el dorado de las verjas nuevas desafinaba al sol como desafinaba la blancura sacarina del recién esculpido alabastro italiano. Y Don Probo sentía con más vehemencia el ansia de yacer, él también bajo un suntuoso monumento. Era la sed de inmortalidad que a veces acomete a los seres más predestinados al olvido, los cuales buscan la supervivencia en un afecto, en un corazón, y a falta de esto, en unas piedras amontonadas. Don Probo no tenía ni hondos cariños ni íntimas amistades, solterón sin relieve social ni sentimental, tímido y torpe con las mujeres, indiferente a todos. Cuando desapareciese de entre los vivos sería como brizna de paja un día de aire. ¿Acaso esta consideración, siempre mortificadora para el amor propio de un aniquilamiento absoluto, explica el sueño monumental de Don Probo? El olvido es forma del no ser y el Don Probo quería perpetuarse en granito y en bronce, ya que no en hijo, en libro, en amor, en hecho alto e ilustre. No le era fácil, por otra parte, inferir que su ilusión se realizase nunca. Atenido a mezquino sueldo, vivía estrechamente. ¿No era lo bastante loco para esperar en la lotería? No se le conocía más familia que un hermano menor, un bala perdida, jugador y borracho, que rodaba no se sabe por dónde. y el carácter enteramente ideal de su gran aspiración la elevaba, prestando las radiaciones y luces de belleza inaccesible. Por la ley que dispone que siempre muramos de lo mismo que llenó nuestra vida, fue en una excursión al cementerio donde Gutiérrez López contrajo la enfermedad que no perdona. Corría diciembre, el frío acuchillaba, la pulmonía viró pegando. En la casa de huéspedes nos extremó el cuidado en la asistencia, y por caso inaudito pudo notarse que don Probo no seguía a pie a un entierro y que contra su costumbre desempeñaba en un cementerio el principal papel. El mismo origen de la pulmonía traidora impidió que don Probo llevase numeroso acompañamiento y que los pocos del séquito llegasen al campo santo. Los acompañados por él estaban en la imposibilidad de volverle la atención y los vivientes se retrajeron al saber que, camino del cementerio, se ganaba la muerte. El día era horrible, lluvioso, glacial, tormentoso, con rachas huracanadas, el suelo un mar de fango, y los caballos del coche fúnebre con los cascos chapoteaban y salpicaban agua cenagosa. Y allá fue, casi solitario, el constante acompañador. El hermano pendulario había dicho por telégrafo que se enterrase de un Probo con toda decencia, pero temerosos de un chasco desagradable, los compañeros de oficina no se atrevieron con la primera clase y se dispuso la segunda, un ataúd sencillo, un nicho sin lápida de mármol, lo indispensable y estricto. Al mismo tiempo que a don Probo, condujeron a su última morada a cierto usurero, detestado por la gente pobre, y a quien su viuda, más avara que él, dispuso un entierro exactamente igual al de don Probo en el nicho contiguo. Para resistir la temperatura y la humedad, albañiles y sepultureros se previnieron con buena ración de caña. Sorprendidos por el rápido anochecer invernal, confundieron los féretros y en el nicho destinado al logrero depositaron al cuerpo de Gutiérrez López. Seis meses después llegaba a la ciudad el hermano tronera, el Garbanzo Negro. La antojadiza suerte le había sonreído y se presentó con boato, desempedrando calles en su automóvil y anunciando la resolución de erigir en el cementerio de Repoblada un panteón de familia a todo coste. Quizá era este el deseo de honores póstumos una propensión característica de la casta. Ello es que el jugador soñaba lo mismo que el formal y metódico, y se traía los planos, el presupuesto, el arquitecto, hasta operarios de Italia. Tratábase de un monumento original, destinado a chafar a los restantes, en que se mezclaban los jaspes de color, las serpentinas, los vidrios policrómicos, hasta la cerámica, para una creación modernista sorprendente, donde se agotaba el tema de los letreros en asirio, la amapola somnífera, los cipreses formando procesión de obeliscos, los girasoles, emblema de la inmortalidad, y los lotos, emblema del sueño y del nirvana. Hubo quien censuró tal maravilla, y hasta la puso en solfa. Hubo quien se extasió y quien se escandalizó de que el mausoleo careciese de emblemas religiosos. Y después de acalorada polémica en la prensa local, la autoridad competente ordenó que aquel jeroglífico rematase en una cruz. Ya terminado, sin faltarle requisito, vino el fundador e hizo trasladar a él solemnemente el cuerpo del usurero, que ocupaba el nicho destinado a don Probo, mientras los restos de este, frustrado allende la tumba en su perenne anhelo, continuaron disolviéndose olvidados en humilde nicho. Thank you.